Descubrimiento de las propias especialidades. Mi especialidad, si la describiera desde el punto de vista de una especialidad imparcial, es la verdad y la humildad. Sea lo que sea lo que el actor tenga destinado en la obra de la vida, va conociendo el papel que ha de desempeñar a medida que pasa el tiempo. La humildad y la verdad me permiten reconocer cuál es mi especialidad y cuando me doy cuenta de ello, no siento que la tarea sea enorme. El otro aspecto al que presto atención es de ser la misma, tanto por dentro como por fuera. Integridad espiritual. A mí, no me gusta por naturaleza hacer ningún tipo de esfuerzo superficial. Si alguna vez llega a un punto en el que las cosas suceden superficialmente, es entonces cuando puedo confundirme. No me comparo con nadie, ni compito con nadie. Sea como sea, como quieran llamarla, mi especialidad o mi profundo sentimiento interior. Mi objetivo es servir a todos con amor. Nunca considero a nadie como joven, viejo, inteligente, poco inteligente, rico o pobre. Simplemente hago lo que debo hacer por aquella persona. Dios es misericordioso, amoroso y compasivo. Y pese a lo que una persona haya hecho, cuando deseando tomar refugio se dirige a Dios, siente que lo ha encontrado, que ha encontrado un lugar en el que descansar y encontrar consuelo. Como hija de Dios, también debo estar disponible para que cualquier persona pueda recurrir a mí cuando se encuentre en una situación difícil. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Noé, Selene, gusto en saludarlos a todos. Acá estamos otra vez para caminar este camino fácil. Hoy tengo la presión muy bajita, así que vengo como en cámara lenta. Bueno, aquí volvió Sebastián, que en otro programa, hola Seba, lo vamos a tener aquí para que nos cuente experiencias de su viaje. Hola Amalia. Hola Katia. Hola, hola. A todos. Bueno, acá estamos. Esto que acabo de leer es textual escrito por nuestra directora, que es Daddy Yankee. En el día de hoy queremos celebrar, de hecho, que esta radio también está dirigida por una mujer que es Maga, su asistente en producción que es Liliana, Valeria, que nos acompaña, y por supuesto los chicos Hernán, Hugo, Claudio y Sebastián. Y mañana es el Día Internacional de la Mujer y entonces pensamos que hoy podíamos estar compartiendo, justamente como celebrando, esto que si bien nosotros decimos que no estamos haciendo diferencias de género porque nos entendemos como almas, pero sí hay como especialidades muy propias de la mujer que se manifiestan a través del cuerpo que estamos ocupando. Daddy Yankee actualmente es la directora de Brahma Kumaris. Brahma Kumaris surge en India en el año 1936 y toma la dirección, si bien su fundador es un hombre, pero él le da toda la parte de la dirección a la mujer. entendiendo, como decimos, estas especialidades tan puestas en manifiesto, que son las que siempre decimos en una casa corresponden a la madre o corresponden a la mujer, que es la organización, la tolerancia, el amor incondicional, la administración fundamentalmente. Y así es como durante 76 años esta universidad sigue en pie. En este momento son tres las dadis, que significan hermanas mayores, pero una de ellas, justamente Daddy Yankee, es la directora, y ella es la que escribió justamente esto. Así que es como un pequeño homenaje a todas las mujeres inspirados en esta lectura, y el tema lo vamos a desarrollar en el programa. Sí, sí, la verdad que Daddy Yankee tiene una profundidad y una sabiduría y una visión espiritual sobre la humanidad muy, muy interesante, muy profunda. Y es una parte que, bueno, la tenemos todos los seres humanos, ¿no? Pero en este caso, como estamos, nos vamos a dedicar un poco a la mujer, lo que significa la femenino en la espiritualidad, o sea, la espiritualidad es femenina, ¿sí? Y recurrir a todos estos recursos que tenemos las mujeres también, verlos desde esta visión. Muchas veces cuando a alguien le gusta que le digan, estás hecha una diosa, ¿sí? Bueno, en la India están identificadas las diosas con las virtudes y los poderes de la mujer. Está la diosa de la sabiduría, está la diosa de la... Bueno, ahora vamos a ir desarrollando un poquito, porque tenemos una profesora en Brahmakumaris, Caroline, que escribió un libro que se llama Las cuatro caras de la mujer. Y en este libro ella, después de estudiar mucho tiempo personas, Y analizar y además meditar, y llegó ha hecho como una síntesis de como este ciclo que ha ido pasando la mujer a través de las épocas, ¿no? Es un ciclo evolutivo y es un ciclo también, como todo ciclo, que se repite, ¿no? Porque así como se repite el día y la noche y las cuatro caras de la luna y las estaciones, los ciclos también se repiten. Entonces es muy interesante la visión que tiene ella sobre esta actitud o esta forma, y por eso le puso las cuatro caras de la mujer. Hay un comienzo, ¿no, Amalia? El comienzo comienza. Con un cuentito. Con un cuentito, ahí va. Había una vez una niña pequeña y muy hermosa. Su espíritu brillaba como los múltiples rayos del sol. Todos se deleitaban en su compañía, pues ella era natural, libre y personificaba la alegría. Confiaba en todos y recibía esa confianza en retorno. Cuando las personas se acercaban a ella, no podían evitar sonreírle espontáneamente. Tenía el poder de transformar aún a las almas más tristes. La libertad de la pequeña niña era la libertad de su inocencia. Parecía no tenerle miedo a nada y vivía sus días en gran felicidad. No percibía el peligro, no conocía el concepto de lo que significaba permanecer a salvo. Su vida era totalmente alegre. Ella era libre, ella era poderosa, ella era inocente. Un poquito de música, Sebastián. महकता है आज तो मेरा तन बदन मैं प्यासी हूँ मुझे भर ले अपनी बाहों में है कसम तुझको सनम दूर कहीं आजा ये दूरी कहती है पास मेरे आजा रे Bueno, qué linda música trajiste, Sebastián. Bien, entonces... ¿De dónde será? ¿De dónde será esta música? Bueno, entonces, en este proceso, como vos decías, Katia, que desarrolló Caroline, entendiendo un poco el viaje en sí que el alma va llevando, no es que estamos como... fragmentando, pero sí en este viaje podemos pasar por estas caras, de los cuales cuando nosotros desarrollamos este programa capacitándonos y también lo llevamos a hacer al público, nos damos cuenta que todos pasamos por estas cuatro caras y estas cuatro caras son distintas etapas, pero también en un día pasamos por estas cuatro caras. Uh-huh. No es que lo podemos decir, bueno, en determinada momento de mi vida, sino que también en un día podemos pasar. Y de acuerdo a cómo empezamos a girar este ciclo, desde esta lectura, la primera cara la identifica como la cara eterna. Y está conectado con esta inocencia, ¿no? Esta mirada donde... se entiende ser este ser extremadamente virtuoso, uh-huh. donde lo que prima es esta inocencia. Entonces, como tal, no está reconociendo nada que fuera malo, lo cual nosotros llamamos desde la pureza, ¿no? Que está conectado con estas virtudes. Entonces, siempre está desde este, como decíamos, el sentirse libre, porque no está condicionada absolutamente a nada. Tal cual. Es como la expresión del yo soy. Exactamente. ¿No? Cuando tantas veces nosotros decíamos el ser se expresa tal como es. Así es como y son desde los niños. Y ese lugar, exactamente, esta virtud que es la inocencia. Exactamente. ¿No? Exactamente. El niño es desde su pureza extrema, se expresa y donde no está el miedo absolutamente a nada. Es disfruta, juega, ¿no? Entonces, por eso es empezando este ciclo, uh-huh. desde la mirada de la cara eterna. Lindísimo, lindísimo. Bueno, y ahora pasamos a la otra cara, que sería la cara tradicional. La cara tradicional es la que dice, soy quien dices que soy. Es la que conforma. Y esto también sucede, como estamos diciendo, cíclicamente, ¿no, Amalia? Y va un cuentito. Viene el cuentito. No pasó mucho tiempo cuando los adultos, quienes compartían la vida con ella, comenzaron a temer por la seguridad de la pequeña niña. Comenzaron a colocar muros, fronteras invisibles para alejarla de las personas que, a su entender, eran maliciosas. Crearon reglas y pautas para que ella permaneciera a salvo y así mantenerla lejos de los demás. Ellos estaban determinados a cuidar este regalo precioso de un espíritu libre que les había sido confiado. Y así, la niña inocente creció añorando lo que alguna vez la deleitaba, como la amable y dulce caricia del viento en el campo abierto o el treparse a un árbol viejo, sabio, anudado. Ya no podía hacer más lo que su espíritu libre deseaba. Las reglas decían que había criaturas oscuras y desconocidas en el bosque, que los campos eran demasiado abiertos, y se fue quedando más y más vulnerable y sola. ella comenzó a retraerse y creció. La lista de reglas también creció. Ya no todas las reglas habladas o escritas. A veces habían cosas que la inocente simplemente las sabía. Las tradiciones se volvieron la ley, y la ley no se podía quebrar. Muy pronto, todos olvidaron la razón de las reglas y solo recordaban las reglas. Con buena intención, ellas se aplicaban con gran dificultad. Sin buena intención, las reglas se volvieron como una horca. Ahora, la niña estaba atada, estaba encarcelada. ¿Y es música? Y así es como nació este tema de la cara de la mujer tradicional, porque sujeta a tantas leyes y a tantas estricteces, es que empezó a decir, soy quien dices que soy. Por eso tenía ese sentimiento de pérdida, ¿no? De esa sensación de libertad, como cuando era niña y corría con su inocencia en el campo, ¿verdad, Amalia? Exacto. La mujer tradicional es la que nutre, la que cuida, y entonces es como decía el cuento, empieza a estar presa como de leyes, de reglas, de mandatos, que de pronto vienen de una cultura, de una educación, donde la mujer se encuentra haciendo, pero quizás no disfrutando, ¿no? Pero el mandato es, bueno, de pronto te tenés que casar, tenés que tener un hogar, tenés que tener niños, tenés que educarlos, ya tenés después que no quedarte tenés en tu uno, casa tenés todo que el tener tiempo. Dos, tenés... Bueno, y es, en esto es donde ella va quedando presa, como decía, de estas reglas, y donde ya no está disfrutando de lo que era la cara eterna, ¿no? Siendo realmente quien era. En esto ella se siente cómoda, porque está cumpliendo con esos mandatos, pero a su vez perdió la libertad porque se siente atada cumpliéndolos. Exacto, es en función de estas leyes, digamos, que quedaron como normales, cuántas mujeres han sido lastimadas en su yo interior, ¿no? Más allá que físicamente también, quizá, pero más que nada porque, es decir, cumplían ese rol, pero habían perdido el derecho de hablar, quizá también, o de no de hablar, de rebelarse o de decir, bueno, esto no me gusta, no existía eso, el no me gusta, esto hay que hacerlo y hay que hacerlo, ¿viste? Quedarte, hacer las cosas y ser como dicen a veces en la India, que tu esposo es tu Dios, ¿no? Entonces es como, está bien, y por un lado era la satisfacción de tener sus hijos bien criados y su marido bien atendido y la comida bien cocinada y la casa bien limpia, pero la parte espiritual, la parte humana estaba aprisionada. se estaba sintiendo prisionera. Lo importante es que es como que puede preservar sus valores y también los transmite. Sí. Pero ya perdió esa libertad, ¿no? Exacto. Por eso se siente como haciendo, pero coartada, ¿no? Exacto, exacto. Así que, bueno, entonces vamos a seguir caminando por el camino de la mujer. Y vamos a pasar a la otra mujer, que es la mujer moderna. La mujer moderna. Y también creo que hay un cuentito. ¿Sí? Exacto. Viene el cuentito. Viene el cuentito. Las reglas la protegían de lo que estaba fuera de las reglas. Ahora no podía evitar recordar la libertad. Experiencia pasada de un deleite sin restricciones para ella, ya no tan inocente. Había gran tristeza. Ella se rebeló. Juntó coraje y sostuvo su visión de libertad. Sola o junto con otros, creó revoluciones. Adoptó causas cruzadas, luchó desesperadamente para recuperar la libertad que vagamente recordaba. Pero la lucha se volvió en sí misma una prisión. Esto ella no lo vio. Por primera vez en tanto tiempo se sintió aliviada. Al menos no tenía que seguir con esas reglas insensatas ya más. De hecho, comenzó a crear sus propias reglas, nuevas reglas, reglas modernas, reglas que dejaban fuera el pasado, reglas que negaban las tradiciones antiguas. Creó fronteras de separación y rechazo, levantó paredes de odio y creyó que era libre. Pero no lo era. Creó una revolución que la condujo a su punto de partida y se construyó su propia prisión. Pero estaba ciega por los barrotes que había acumulado. Estaba perdida. Sí, estaba haciéndole señales, vení, vení, queremos seguir hablando. Me pescó justo. Bueno, esta mujer moderna que sale a luchar y tiene cosas a favor y tiene cosas en contra. Por ejemplo, aquí dice Caroline en su libro que cuando sale esta personalidad o esta cara de esta mujer, ¿qué es lo que está sacrificando? Por ejemplo, la seguridad, el hogar, la pertenencia, la adaptación, el apoyo, la estabilidad y el amor. Porque esta peleadora, digamos, que sale a pelearse por eso que está queriendo recuperar, paga un precio y le cuesta la paz mental, le cuesta la estabilidad y empieza a desarrollar hábitos que son la impaciencia y un intelecto crítico, o sea que todo está mal, porque se siente que está luchando, pero en el fondo, como decías recién, está cayendo otra vez en una red de la cual no es consciente, ¿no? Uh-huh. ¿No es verdad, Amalia? Exacto, porque ella entiende que los límites están puestos desde la afuera. Exacto. Entonces la mujer moderna es la mujer que reforma, uh-huh, y es como que quiere quebrar toda la tradición, ¿no? O tal sea, cual. Todo esto que decíamos antes, los mandatos que hay, ella quiere como correrse. Terminar de ese lugar, con eso. Exactamente, ¿no? Y entonces es cuando queda presa, como vos decías, en otra red. En otra red. Porque lo importante es que, como siempre decimos, todo está desde adentro, pero exacto, ella piensa que está todo condicionado por el afuera. Y es esta que busca justamente llenarse por las cosas de afuera. ¿Y qué es lo que, como decimos, vemos y somos? Porque nadie está libre de esto. Sí. Que se llena de cosas. Entonces sale a trabajar, maneja el auto, va a, no sé, a hacer cursos de cuánta cosa hay, su vida es ajetreada, 3 celulares encima, o sea. Y tiene fortalezas, porque tiene la fuerza. Tiene coraje, determinación, exacto, es innovadora y tiene una, exacto, visión diferente, pero empieza a caer en ciertas debilidades, uh-huh, en ciertas debilidades que son la arrogancia, por ejemplo, o la ilusión de que no hace el foco en sí misma y cree que porque todo eso que adquirió, que está haciendo, ya está libre. Exacto. ¿No? Entonces es, y ¿cuáles son las motivaciones? ¿Qué es lo que motiva a una mujer a querer hacer todo esto, digamos, a esta mujer moderna? Hay una necesidad de poder, la sensación de poder. Porque como se sentía menos y se sentía menoscabada, entonces necesita eso. Y necesita libertad, y necesita la verdad, y necesita... pero tiene que enfrentar muchos desafíos, porque todo eso es tan fuerte que la lleva también a la desesperanza y a la depresión. O al cansancio, ¿por qué nunca funciona todo lo que quiero hacer? Por ejemplo, ¿no? Y todo esto, yo lo estamos conversando, pero cada una de nosotras mujeres lo ha vivido y es como que hablábamos de estos ciclos, ¿no? Lo podés vivir en un día cualquiera de estas caras, ¿no? Uh-huh. Cualquiera de estas caras la podemos vivir. Y pero es muy interesante. Es la mujer que puede enfrentar, como decíamos, uh-huh, y en esto de tener que enfrentar desarrolla muchísimas capacidades. Exacto, ¿no? Exacto. Lo que yo decía, por ejemplo, de tantas cosas que empieza a hacer, y todo lo hace y lo hace bien. Sí, sí. El tema es, como decimos, que tampoco es feliz. Claro. Porque es justamente la que yo no soy quien dicen que soy, ¿no? Porque está como mostrando una faceta para hacer frente a este mundo, pero ella siente que realmente no es eso, porque, como decirte, cuando vuelve a su espacio y se sienta y se aquieta, se da cuenta de esto, que no es feliz. Que no es feliz, es decir, esa lucha, ¿para qué? Uh-huh. ¿Para qué si no consigo lo que en su imaginario está queriendo cambiar? Uh-huh. No es tan fácil. Porque en el fondo quien tiene que cambiar es la persona, no el, uh-huh, no el afuera, ¿no? Que es lo que nosotros hacemos siempre hincapié, ¿no? Uh-huh. En esto de quien tiene que darse cuenta es el ser. Pero bueno, esto es una visión muy interesante sobre actitudes, ¿no? Actitudes de femeninas. Vamos a escuchar un poquitito de música, ¿sí? Y después hacemos un pequeño relax y después seguimos con la cara de la mujer. Thank you. Para recibir información sobre las actividades de Brahma Kumaris, Buenos Aires, llamar al 4784-4082, de 18 a 21 horas. Email buenosaires@bksu.org. Página web www.bksu.org/argentina. Sede Belgrano, Echeverría 2972. Sitio internacional www.bksu.org. Todas las actividades son sin cargo. Vamos a hacer un pequeño viaje hacia el interior para conectarnos con la esencia de lo femenino que está en todos los seres humanos. Y la esencia de lo femenino es tan sutil, tan profundo, tan especial. Es dar vida, es dar amor, es proteger, es crear, es sostener, es abrazar, es buscar fuerzas en lo más profundo cuando parece que ya no hay, pero que esas fuerzas están ahí para sostener, para calmar. Lo femenino es la tierra, donde crece todos los frutos, la que nos da el lugar para transitar. Y todo está incluido en esto. La palabra más grande que abarca a todos los seres es el amor. El amor con mayúscula. El amor incondicional. El amor que da, como decía la Madre Teresa, hasta que duela. Pero desde una vista de una visión espiritual profunda. El amor no tiene que doler. El amor ilumina. El amor envuelve. El amor da fuerza. El amor sostiene. Lo femenino en todos los seres es un cúmulo de cualidades y virtudes que solo procuran paz. Esa paz que se siente cuando ves a tu niñito dormido, cuando ves a tu compañero tranquilo, cuando sentís que todo está como tiene que estar. Y eso lo podemos crear nosotros. No hay que esperar de la afuera. Eso está dentro nuestro. Y se nutre de nuestra conexión con el Ser Supremo, al que llamamos Padre, pero también es una madre con un amor ilimitado que está cuidando por nosotros, que nos acompaña a cada paso. Y que no le gusta vernos sufrir. Siempre nos está enviando rayos poderosos de amor y nos está abrazando. Esa Madre Suprema, esa energía eterna que toca nuestro corazón. Y estamos preparados para recibirla. Solo cuando prestamos atención. Y es fácil. Simplemente hay que dejar de lado lo superfluo, lo que no es verdadero. Lo verdadero es la esencia. Lo verdadero es lo femenino y lo masculino. Naturalmente. Eso es lo que nos llena de poder. Y nos transforma en generadores de luz para el mundo y de paz para todos. Thank you. Bueno, en realidad, ay, qué lindo. Me encanta ser mujer. Y alguien dijo por ahí, no tendríamos que tener un día especial, todos los días son iguales, pero bueno, el mundo está hecho así y nos vamos adaptando y tratando de transformarlo, porque de esto se trata este ciclo, de una transformación, porque la mujer, la cara de la mujer que viene ahora, es una palabra en sánscrito, Shakti, que significa poder. Amalia, el cuentito. Y cuando ella era una mujer muy cansada, cuando ya no podía más, perdida, más desesperada y sin esperanzas, fue entonces que estaba realmente lista. Solo entonces su ego le permitió escuchar la calmada voz de la inocencia. Comenzó a sentir en la quietud el poder de la inocencia. Cuando todo parecía carecer de propósito, el propósito se reveló. Ella comenzó a soltar su amargura. Comenzó a buscar la luz en lugar de aceptar la oscuridad. Como lo no tan inocente, ella se levantó de la sombra y buscó allá lo que conocía conscientemente y comenzó a hacerse preguntas. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es el sentido de mi vida? Sus preguntas fueron respondidas porque las preguntas surgían de su inocencia intrínseca que escondía en la profundidad interna y esperaba que el sol brillara nuevamente. Música, Sebastián. Estoy encantada. Bueno, y acá llegamos a la Shakti, a la mujer poder, ¿verdad? Y es esa mujer que va más allá de las formas, más allá de lo convencional. Esa es la que está en contacto, como bien decía el cuento, con aquella niñita de la inocencia, ¿verdad, Amalia? Exacto, porque es la que puede tomar nuevas formas y donde toma como esta postura que también tantas veces hablamos de ser la observadora desapegada, ¿no? Donde ya no se queda atrapada por lo que fue su pasado, la tradicional, la que tenía estas reglas, y es la que quiere salir de ese lugar y empezar a tener, porque ella siente internamente que ese poder está. Y para poder actuar desde ese lugar es cuando se da cuenta que tiene que girar hacia su interior. Y esto es lo que tantas veces nosotros decimos. Cuando empezamos a nutrirnos espiritualmente, vuelvo a ser quien soy. Porque recordemos que estamos haciendo un ciclo, ¿no? Así. Giramos este ciclo empezando desde la cara eterna, donde primaba la virtud de la inocencia. Uh-huh. Entonces, en este ciclo que estamos girando, después de pasar por todas estas caras, ella se da cuenta que tiene que conectar con esa fuente interna para que vuelva a emerger ese estado de pureza. El tema es que sola no está. O sea, la compañía fundamental es esta fuente suprema, Dios, ese Padre, que vuelve a nutrir, en este caso, al alma, porque no es solo desde el papel de la mujer, si bien estamos hablando de la mujer como la cara Shakti, toma este poder de Dios y es donde ahí ella vuelve a ser realmente quien es. Por eso decimos que es, tengo el poder de ser quien soy. Exactamente. ¿Mm? Empezábamos este giro diciendo yo soy y después veíamos cómo íbamos perdiendo esta mirada. Soy, y ahora vuelvo, y ahora vuelvo a ser. Entonces ahí tomo este poder de Dios donde me nutro, donde realmente vuelvo a conectar con mi esencia y desde ahí salgo desde un lugar tan diferente. Y la verdad que conectarnos con nuestra esencia nos hace realmente dejar de lado todas esas cosas inútiles, porque muchas veces las diferencias también entre lo masculino y lo femenino las marcamos nosotros por esas cuestiones educacionales o que vienen como de tradición, pero realmente no existen cuando uno tiene esta visión espiritual profunda de que todos somos seres en distintos cuerpos, cuerpos masculinos, cuerpos femeninos, pero en el fondo cuando despierta esta Shakti que está en todos, en algunos más despierta y en otros no tanto, pero que está, existen todas, el mundo puede cambiar. Realmente podemos lograr que el mundo cambie. Por eso la mujer está adquiriendo más fuerza en estos tiempos, ¿verdad? Entonces pasamos a través de este ciclo para llegar a esta cara final, que es la cara Shakti, que es donde realmente se expresa desde el amor, desde el poder, ¿no? Entonces es interesante como ver que al principio es lo original, lo natural. Después, cuando veíamos la cara tradicional, es como la cara que conforma, ¿no? Uh-huh. Para que el otro esté bien, entonces yo hago esto, apartándome quizás de lo que yo siento que realmente quiero hacer, por eso es la cara que conforma. Y quebrando todas estas tradiciones se mete la mujer moderna, que es la que reforma y cambia todo lo estructurado y se siente que tiene toda la fuerza, pero después abatida y queda presa de las propias barreras que construyó. Exacto. Y por eso surge la cara Shakti, que es la que transforma, donde ya no reacciona, sino que desde este lugar desapegado puede observar que el poder está y necesita una fuente mayor que la active. Por eso entiende que la espiritualidad es su pilar y como compañero es Dios. Y desde ahí surge nuevamente el poder o la Shakti. Por eso decíamos que no son como fragmentaciones en determinadas etapas de la vida de la mujer. No, transcurre. Porque quizás cada una de los que estuvieron escuchándonos pueden hacer su proceso y verse identificadas, porque realmente en esto todos nos identificamos por la experiencia que tenemos de hacer este programa con tantas mujeres, pero a su vez en el día pasamos por todo esto. Tal cual, ¿no? Tal cual. Entonces, como decíamos al principio, es como interesante quizás una manera nueva o diferente de empezarnos a conocernos y de aceptarnos y de que esto es así, pero que también tenemos la solución para cómo salir y lograr lo que queremos, ¿no? Así es. Como siempre decimos, nutrirnos espiritualmente y fortalecernos desde la energía divina es lo que nos hace ser quien somos. Como decíamos, si bien no queremos hacer diferencias en género, pero esto es como una elaboración, como decías al principio, que pudo hacer Caroline, en la cual pudo trabajar y ver claramente la mujer. Y ahora les digo una primicia, y te digo, Katia, una primicia. Ella estuvo con nosotros hace poco tiempo y está haciendo exactamente lo mismo con los hombres. Ah. Está encuestando hombres jóvenes, maduros, para hacer el libro este, y bueno, es como que nos compartió algunas observaciones que estaba haciendo que son por demás de interesantes. ¡Qué ¿no? bueno! Así qué bueno, así que van a salir las cuatro caras del hombre. No sé si le va a poner el título parecido. Pero está bueno que podamos, bueno, no sé cuánto tiempo le va a demandar hacer esto, pero cómo ver estas observaciones donde de pronto uno empieza a descubrir cosas que no es que las desconocemos, pero cuando alguien te las plantea y las ve desde esta observación como tan marcada, uno dice, bueno, qué fantástico. Qué, ¿no? Bueno. Entonces, qué es buenísimo, esto. Buenísimo. Bueno, ay, qué bueno, me has dado una linda noticia. Bueno, y así, caminando del brazo, mujeres, con las mujeres Shaktis, que somos todas, llegamos al final de nuestro programa. Amalia. Sí, bueno, como siempre, nos despedimos. Estamos esta noche haciendo la conferencia en la sede de Belgrano, también celebrando el Día Internacional de la Mujer, que es mañana, pero va a ser una conferencia especial. Vamos a entrevistar a Marilú Brager en un tema que es mujer, amor y sabiduría. Así que, bueno, los esperamos por nuestras sedes y pueden visitar nuestras páginas, donde pueden bajar todo el material que tenemos, y nos reencontramos el próximo jueves. Y a todas las mujeres, feliz día mañana y todos los días. Por mi parte, Shaktis, les digo, como todos los jueves, la felicidad está ahí, al alcance de la mano. Tómenla, les pertenece. Gracias, Mantra. Gracias, Sebastián. Gracias, Vida.